He pensado por varios días qué decir en este nuevo y triste 11 de septiembre. No el de Nueva York, el nuestro. El que ha pasado a segundo o mejor a tercer plano para los medios chilenos que ya prácticamente ni mencionan la infamia del golpe militar cometido en Chile con el primer gobierno socialista de América Latina, elegido democráticamente. Escribo mientras en la televisión, el canal de todos los chilenos, nos muestran lo dramático que fue la caída de las Torres Gemelas. Pues bien, hace ya 38 años que nos despertaron del sueño socialista de un bofetón, de golpe. A sangre y fuego nos mataron la primavera, pero hoy, en que los años han pasado, en que ya hay nuevas generaciones de jóvenes soñadores que están convencidos de que pueden cambiar el mundo, puedo ver que la semilla sembrada en las conciencias de miles de chilenos por el compañero Salvador Allende está dando sus frutos. Hoy son los estudiantes que han salido a reclamarle a la derecha fascista, a esa que por mano de las Fuerzas Armadas pretendieron recuperar sus granjerías y privilegios obtenidos por años de explotación a costa de la miseria de muchos, el justo derecho de recibir de parte del Estado lo que les corresponde, una educación laica, gratuita y de calidad. Son miles, sino millones, quienes se han atrevido. Ellos no crecieron bajo la sombra de la bota militar. No les temen. Si pudiera conversar hoy con el Chicho, como le decíamos con cariño, le contaría lo que está ocurriendo, que la esperanza de nuestro país está en nuestros jóvenes y también en nuestros niños que, sin haberlo conocido, lo citan, lo llevan en sus pancartas, gritan las consignas de que el pueblo unido jamás será vencido, con la fuerza que da la convicción de que es posible. Qué orgulloso estaría el compañero presidente. Así como él lo dijo en su último discurso, su sacrificio no ha sido en vano. Cada día, cada joven, cada niño que lo recuerda, me dice que aún hay esperanza, de que podemos cambiar este Chile sumido en un sistema perverso y desigual. Quienes hoy gobiernan, quienes fueron y son sus cómplices de la ignominia, nos hablan de democracia, de diálogo. Cuando fueron ellos quienes bombardearon la Moneda, nos piden que olvidemos el pasado. Cuando nos recuerdan con cada represión, cuando asesinan a nuestros jóvenes, que la violencia es parte de su formación y que la impunidad es su aliada. Los acontecimientos son similares, solo cambian los escenarios. Frente a la posibilidad de perder sus lucrativos negocios, nos dicen que cuidemos la democracia, con la amenaza velada de patear nuevamente el tablero. Hoy está más latente que nunca la posibilidad que el sueño del compañero Allende se haga realidad. Al recordar sus palabras, pensamos que este proceso de discusión de los problemas educacionales, que forma parte de una concepción amplia y auténtica de una verdadera democracia, en donde la mayoría del pueblo participe permanentemente y no sólo en forma ocasional, como ocurre hoy en día, en donde el pueblo todavía es citado tan solo en los actos eleccionarios. Nosotros ya hemos roto en gran parte eso, pero reconocemos que es fundamental avanzar, avanzar mucho y más, y hacer que el pueblo esté presente en la etapa de construcción y realización, en las decisiones, en la acción, en la vigilancia y en el control de las actividades productivas, educacionales y en la acción del gobierno. Estas palabras fueron realizadas en un discurso sobre educación democrática e independencia cultural, realizado por Salvador Allende en 1971. ¡Cuánta sabiduría de este hombre célebre! Sus palabras tienen hoy plena vigencia. en medio de la tristeza de este aciago día que nos entregaron quienes no tenían más fuerza que la brutalidad y el crimen. La esperanza brota como un manantial para nuestros queridos jóvenes chilenos. Estas palabras las escribió Andrea Dufournel a propósito de los 38 años del golpe de Estado en Chile que derrocó al primer gobierno socialista de América Latina elegido democráticamente y terminó con la vida de su presidente, Salvador Allende. Y con estas palabras de Andrea Dufournel, escritas para Argent Press, nosotros les damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Mi nombre es Valmiro Mainetti y en la operación técnica de este programa está nuestro compañero Martín Lobati y ya mismo le damos la bienvenida a ella. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Mi nombre es Fernanda Villanueva. Ah, bien, para todos, mucho gusto, encantada de conocerlos. Iba a dejar que se presente sola, mire. Y como yo sé que la gente quiere estar en contacto, les gustan, son amigueros como nosotros, les digo que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a latinoamerica.vive@hotmail.com. Pueden mandar un mensaje de texto al 1533-120667 y también nos pueden encontrar en Facebook como Latinoamérica Vive. Bien, dichas y presentadas las vías de comunicación, le cuento que tenemos un montón de información para compartir con todos ustedes. Por ejemplo, vamos a estar viajando a la nación más poblada de Centroamérica, vamos a estar en Guatemala, porque el pasado domingo se estuvieron celebrando elecciones, pero atención que hay segunda vuelta, balotaje en Guatemala. La semana pasada hablábamos de la cantidad de periodistas asesinados en México y lamentablemente hoy tocamos el mismo tema, pero en Honduras. Y otra forma de hacer periodismo, otra forma de también propalar otras voces, se estuvo realizando en la Argentina el primer Congreso Internacional de Periodismo Autogestionado. Vamos a estar escuchando algunas voces que dejó este primer Congreso Internacional. Y la Cámara de Diputados de la Argentina aprobó el proyecto que establece la creación del Banco del Sur. Poquito a poquito se van dando todos los pasos para que este organismo se consolide. Por supuesto, las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente van a estar sonando aquí en Latinoamérica Vive. Y Haití, un país destruido, saqueado, que, bueno, no se sabe si es otro negocio más de Estados Unidos. Un día me enamoré. Y prepárese, prepárese. ¿Por qué? Porque al final de este programa la voy a invitar a bailar. Ay, pero se va a poner a llover, señor. No me difame en público. Le digo, por favor, vamos a bailar. Nos vamos a ir bailando. ¿Qué vamos a bailar? Le digo, no muy movido, sino más bien... ¿Me saco las zapatillas? Sáquese las zapatillas. ¿Me pongo unos tacos? ¿Por qué no? Mire, nos vamos a ir bailando bien apretaditos. Ay, me encanta. Toda esa información, toda, me lo promete. Se lo prometo, por Dios, por mi padrastro, toda esa información y mucha información más vamos a estar compartiéndola y analizándola con todos ustedes a través de www.radioeter.com.ar. Latinoamérica Vive, un panorama, la realidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Y ellos cruzan el charco para este lado y nos traen algo más que candombe. Ah, me gusta. ¿Qué es? Esto es No te va a gustar. A mí sí me va a gustar. Yo creo que sí. El camino más largo. Protagonistas. El Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, que hoy entra en vigencia, hoy 11 de marzo, y que fue suscrito por nuestros presidentes en Brasilia. Ricardo Patiño, canciller de Ecuador, durante la firma del Tratado Constitutivo de la UNASUR, marzo 2011. Une un territorio de 17 millones de kilómetros cuadrados, 377 millones de habitantes, el 27% del agua dulce del mundo, el 54% de todos los bosques pluviales tropicales, el mayor volumen de producción de alimentos del planeta, reservas hidrocarburíferas para más de 100 años y abundantes recursos minerales. Todo esto está en el territorio de UNASUR. No podemos más que mirar con optimismo el futuro. No podemos fallarnos. Pero a más de ello, todos nuestros países, y lo decimos con orgullo, viven en vigorosa democracia. A la vele, vele, vele, vele, vele, va. Inspiración rebelde. Hay que jerarquizar y dar a la integración su sitio justo dentro del conjunto de los problemas básicos de América Latina. Salvador Allende. Latinoamérica vive. Y en la medida en que las juntas receptoras vayan reportando su cierre de escrutinios, estos estarán ingresando en las pantallas para que todo el pueblo de Guatemala tenga acceso a conocer cómo van entrando estos resultados. Sí, con la aclaración que estos no representan de ninguna manera una tendencia. Les pedimos prudencia, les solicitamos a todos los guatemaltecos que estén atentos a cómo van a serán transmitidos estos resultados preliminares. Escuchábamos a María Eugenia Villagrán, presidenta del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, porque el pasado domingo se celebraron elecciones en aquel país centroamericano, la nación más poblada del Istmo de Centroamérica. 15 millones de habitantes es la población de Guatemala. Y según el Tribunal Supremo Electoral, escrutadas el 95,5% de las mesas, el candidato del Partido Patriota, Otto Pérez Molina, obtuvo el 36,18% de los sufragios y, por su parte, Manuel Valdizón, de Libertad Democrática Renovada, líder, alcanzó el 23,36%. De esta manera, habrá balotaje el próximo 6 de noviembre. Más de 7.300.000 personas votaron en Guatemala, entre ellos una cifra que nos llamó la atención y nos alertó también, casi 2 millones de analfabetos y una población que supera los 3 millones de indígenas optaron este domingo entre 10 candidatos y entre estos 10, uno solo de izquierda, ¿no? La indígena y premio Nobel de la Paz en 1992, hablamos de Rigoberta Menchú, nuestra candidata. Que su porcentaje de voto llegó al 2%. No llegamos con Rigoberta, no llegamos para al las 2%. Para las próximas nos vamos a presentar. Vamos a escuchar qué decía Rigoberta Menchú acerca de este proceso eleccionario en Guatemala. Creo que se está llevando lo que siempre hemos soñado, que la gente, independientemente de lo que se le haga para querer obligarlo hacia una tendencia, que la gente use su criterio, que la gente piense en el país, que la gente haga con toda tranquilidad, con toda normalidad. Los guatemaltecos eligieron también, además de presidente, 158 escaños del Congreso unicameral, 20 representantes al Parlamento Centroamericano y 333 alcaldes municipales. Entre tanto, los resultados de la elección de diputados se presenta cerrada entre el Partido Patriota y la coalición UNEGANA, que no se presentó candidato a la presidencia luego de la inhabilitación de la aspirante Sandra Torres, la ex esposa en realidad del actual mandatario Álvaro Colom, ¿no? Recordamos que hicieron, ella no se podía presentar porque es familiar. Exactamente, hay una enmienda constitucional que inhabilita a cualquier familiar directo del mandatario en gestión. El mandatario en este momento sería Álvaro Colom. O sea que ningún hijo, ni nieto, ni sobrino directo y tampoco su esposa podrían aspirar al cargo de presidente de la nación. Sí, es por eso que se divorciaron, pero igual no la habilitaron como candidata. Hasta el momento el Partido Patriota ha obtenido un poco más de 1 millón de votos para diputados, mientras que UNEGANA ha logrado casi 900.000, ¿no? Sí, de los sufragios. Y asimismo se detalló que el derechista Otto Pérez Molina, que es el principal candidato, se impone en la mayoría de los departamentos guatemaltecos, y Manuel Valdizón, que es el segundo, solo vence en 3 regiones. Por su parte, el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, se congratuló por el desarrollo del proceso comicial de este domingo y afirmó que esta es la mayor participación ciudadana en unas elecciones. Ayer la democracia funcionó, el país fue el ganador, aseguró el mandatario guatemalteco. Entre tanto, los primeros análisis de elección, ¿no?, lo primero que pudimos recolectar, señalaban que la segunda vuelta se definirá con los votos de quienes viven en los cascos urbanos, no como la capital de Guatemala, y los que residen en el interior del país. Por ejemplo, los partidarios de Otto Pérez Molina, según los primeros análisis, se concentran en la capital, y los de Valdizón serían o estarían en las zonas rurales. Ahí se definiría un poco la suerte del balotaje del próximo 6 de noviembre. Los comicios generales, y esto hay que destacarlo, se desarrollaron tranquilamente y con algunos incidentes en algunas localidades, incidentes aislados, podríamos decir. Esto lo señalaban también las autoridades electorales. Situación, obviamente, que celebramos. No solamente que el acto eleccionario se haya celebrado con tranquilidad, sino que haya, ¿no?, o que haya habido un acto eleccionario en Guatemala. Le digo sinceramente, me encantaría estar celebrándolo en el lago de Atitlán, por ejemplo. Pero bueno, estoy en Buenos Aires. A usted le dice la tontita para elegir lugar para festejar. De todas maneras, saludamos al pueblo guatemalteco que se ha volcado a las urnas y ha transcurrido todo en normalidad y en tranquilidad en un país que muchas veces las noticias que nos llegan está convulsionado por algunos actos de violencia. Latinoamérica vive un panorama a la actualidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. Noticias breves en Latinoamérica vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar, 1533-1206-67 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 6 al 13 de septiembre. Chile, educación. Los estudiantes ponen condiciones a la agenda de trabajo con el gobierno. La Confederación de Estudiantes de Chile exigió congelar los proyectos sobre la educación presentados al Congreso e integrar los ejes fundamentales del movimiento estudiantil. En conferencia de prensa, Giorgio Jackson, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, pidió asegurar la transparencia del proceso. Además, señaló que la importancia de que la ciudadanía conozca en detalle la postura de todos los actores. Escuchamos a Pamela Ollarse, vocera de la Universidad de Talca, previo a la asamblea de la CONFECH. Nosotros rechazamos la propuesta del gobierno, pero no rechazamos las instancias de diálogo. Nosotros como estudiantes, y haciendo honor a los 3 meses que hemos mantenido movilizaciones, queremos buscar las instancias de diálogo con el gobierno, pero bajo ciertas condiciones. Colombia, armas. se pierden armas entregadas a congresistas colombianos. El presidente de la Cámara de Representantes del país cafetero, Simón Gaviria, reveló que se busca establecer el paradero de varias armas de fuego aparentemente entregadas a congresistas y excongresistas. Al respecto, Gaviria indicó que se exigió un informe de funcionarios administrativos de la corporación sobre el destino de 155 pistolas y 40 ametralladoras propiedad de la Cámara y sobre las cuales la directiva no tenía conocimiento de su existencia. Por otra parte, el presidente de la Cámara manifestó no entender las razones por las cuales la Cámara es dueña de armamento y cómo lo cede a personas que, aunque sean congresistas, no tienen la preparación para portar armas oficiales. Venezuela, integración. La cumbre de la CELAC se celebrará en Caracas entre el 2 y el 3 de diciembre. La reunión, que estaba pautada para el 5 de julio, cuando Venezuela celebraba los 200 años de su independencia, tuvo que ser suspendida porque el presidente Hugo Chávez se encontraba en proceso de recuperación. Nicolás Maduro, canciller de Venezuela, expuso que junto a los ministros invitados a este encuentro revisarán el estado de los documentos constitutivos de la CELAC, que servirá para la consolidación del organismo regional. La CELAC es una iniciativa para establecer la nueva comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, cuya misión es conformar un bloque que una a las naciones de la región sin la presencia de Estados Unidos y Canadá. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar, 1533-1206-67 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 6 al 13 de septiembre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Sí, dígame. No, dígame, yo le iba a decir las vías de comunicación. Perfecto. Porque sé que hay gente que se quiere comunicar con nosotros, que lo pueden hacer a latinoamerica.vive@hotmail.com. Pueden encontrarnos en Facebook como Latinoamérica Vive o pueden mandar un mensaje de texto al 1533-1206-67. Mire, hablando de Facebook, quiero leer un mensaje que nos ha llegado y nos ha colmado de alegría. A ver, es medio difícil leerlos desde acá, a ver si me sale. Son los chicos de Magia en el Camino. Hola chicos, los estamos escuchando desde Chile, muy bueno el programa. Ya tienen dos nuevos seguidores. Somos una pareja de Argentina que estamos terminando de cumplir un sueño. Hace más de un año dejamos todo lo que teníamos en Buenos Aires y salimos a recorrer el mundo a través de su gente. Recorrerlo de esa manera nos hizo ver cosas que no nos gustan tanto y decidimos tratar de dejar algo, un granito de arena en nuestro continente. Así que hace más de 4 meses que estamos viajando a dedo desde Venezuela a Argentina, presentando un proyecto educativo y mágico. Son charlas a través de la muestra de fotografías y anécdotas del viaje que disparan temas como la discriminación en todos los niveles, el cuidado del ambiente, la falta de tolerancia, etc. Queremos tratar de derribar esos cassettes con los que crecemos, con los que nos van imponiendo desde chicos. Y qué tan mal le hacen al proyecto de lograr una Latinoamérica unida. Por eso los invito a que lean el blog. En la solapa de proyecto educativo pueden leer un poco en qué consiste el proyecto. También pueden hacer clic en la categoría Proyecto Sur y aparecen todos los posts relacionados. También pueden ver los demás posts que no tienen que ver con el proyecto, sino con el resto del viaje. Queríamos saber si les interesaría contar sobre nuestro proyecto en la radio y a lo mejor con solo comentarlo invitar a las personas que se sumen a través de Facebook o a través de nuestro blog. Para nosotros es muy importante, ya que queremos seguir con la presentación de Magia en el Camino una vez más que nos instalemos en Buenos Aires. Desde ya muchas gracias y esperamos su respuesta. Saludos al Dana y Dino, www.magiaenelcamino.com.ar. Así que bueno, un saludo muy grande a Aldana y Dino. Vamos a ver si nos podemos poner en contacto con ellos en algún momento, ¿no? Y hacerles una entrevista. Sí, me gusta porque hay mucha gente que viaja por Latinoamérica, pero últimamente estamos como conectándonos con gente que viaja y aparte tiene un proyecto que van, o sea, aprovechando el viaje, no solamente para conocer turísticamente un sitio, sino como una situación social, ¿no? Que muchas veces participan de talleres, de actividades que tienen que ver con los lugares que van visitando, ¿no? Así es. Como decían los chicos, dejar un granito de arena, y como los chicos que de Sonidos en Viaje, de Radio Mochila, que también entrevistamos, que están recorriendo Latinoamérica con una radio. Así es, con un proyecto de radio. Con un proyecto de radio. Me quedé con la idea, ¿no?, de recorrer Latinoamérica a través de su gente. Bueno, en el año que viene no vamos. Recorrer Latinoamérica a través de su gente. Me parece como un concepto de lo más interesante, ¿no? Porque me parece que Latinoamérica es, en parte, o en gran parte, su gente. Así que vamos a tratar de ponernos en contacto con la gente de Magia en el Camino para que nos cuenten ellos mismos de qué se trata este proyecto de Magia en el Camino. Nosotros, obviamente, continuamos en Latinoamérica Vive. Radio Éter Vive. Derechos sexuales y reproductivos. Queremos saber de qué se trata. Che, ¿pero vos estás segura que no me quedo embarazada la primera vez? Pero te digo que sí, me lo dijo mi prima. Ella sabe, es grande. No sé, ¿y si mejor nos fijamos en internet? Si tenés relaciones sexuales sin protección, podés quedar embarazada, aunque sea tu primera vez. Muchas veces la información que circula no es cierta y podés confundirte aún más. Tenés derecho a recibir educación sexual y la información clara y necesaria para prevenir los embarazos no planificados y las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Están garantizados por ley. Exigilos, defendelos, ejercelos. Un mensaje de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer y Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. El trabajo infantil en la Argentina no es un problema menor. ¿Sabía usted que miles de niños empiezan a trabajar a los 9 años? Por cada niño que vemos trabajando en la calle, hay muchos otros que no vemos en el campo, en casas o en talleres. El trabajo los somete a esfuerzos para los que no están preparados, los daña, les impide jugar, aprender en la escuela y les deja huellas para siempre. Detengamos el trabajo infantil y respetemos los derechos de los niños. Es una iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo y una tarea de todos. Algunos lo prefieren por la boca. A otros le cabe en la tribu. Y a nosotros nos gusta por el éter. Radio Éter. Vivita ahí. Radio Éter Vive. Vélez Arfiel empezó a ganar el Clausura 2005 hace 15 años. ¿Cómo lo hizo? Invirtiendo en los pibes. Casi todos sus jugadores salieron de las divisiones inferiores del club. Otros equipos, para tratar de campeonar o simplemente para no irse al descenso, gastaron montañas de plata comprando jugadores de afuera. Pero no les sirvió. Se acordaron tarde. Hoy hay que apostar al futuro. Hoy hay que invertir en nuestros pibes. La solución de nuestros mayores problemas pasa por los más chicos. Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. 2011. Como todos los años, comienzan los premios de la radio. Cuando la radio tiene su fiesta y los oyentes también. Premios Éter. Votá el conductor y el programa del año en amplitud modulada. www.lospremiosdelaradio.com.ar. Premios Éter. También podés votar telefónicamente al 0810-555-3837. Los Premios de la Radio. El homenaje a la radio que le hacen los oyentes desde hace 6 años. Donando sangre, donás vidas, porque cada vez que lo haces, tu ayuda salva 3 vidas. Este año, Argentina es sede del Día Mundial del Donante de Sangre. Necesitamos más donantes voluntarios y, sobre todo, habituales. Sumate y juntos lleguemos a 1 millón de donantes. Informate 0800-222-1002 o mássangremásvida.org. Argentina con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Los hondureños estamos por debajo de las expectativas. La Procuradora de Justicia del Estado. Latinoamérica vive. En Honduras continúan los asesinatos, no solo a periodistas y líderes de organizaciones que luchan por los derechos humanos, sino también a líderes campesinos. Y por lo que se deduce, a cualquier persona que pudiera ir en contra de los intereses de los grupos de poder que gobiernan el país centroamericano. En este caso, se trata de un comunicador miembro de la resistencia hondureño, Medardo Flores, miembro del Frente Amplio de la Resistencia Popular y comunicador de Radio 1. El asesinato se produce un día después del crimen de otro militante del Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras, Emo Sadlú, quien fue asesinado en su casa donde tenía un negocio. Emo Sadlú acompañó al ex presidente hondureño Manuel Zelaya cuando éste regresó en forma clandestina a su país en septiembre del año 2009. Condenamos enérgicamente, con las fuerzas más grandes de nuestros sentimientos de repudio y rechazo, el asesinato del compañero Emo, y responsabilizamos al Estado de Honduras, al gobierno de Honduras, por el no esclarecimiento de este crimen o por guardar silencio frente a la represión que estamos siendo víctimas a nivel nacional. Escuchábamos al ex presidente derrocado de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Y con su asesinato ya suman 15 los periodistas ultimados en el último año y medio en Honduras, tras el golpe de Estado que derrocó al ex presidente hondureño Manuel Zelaya en 2009. Las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos a periodistas y activistas políticos se han incrementado. Hasta ahora ninguno de estos casos fue esclarecido. Por estos motivos, el país centroamericano se ha convertido en uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. En julio pasado, organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos y parlamentarios de Europa denunciaron que la impunidad en la nación ha alcanzado el 90%. Es un llamado a las fuerzas internacionales de paz. Cuando firmamos en Cartagena el acuerdo de reconciliación, que hoy se viene abajo y que es un golpe bajo para todos nosotros los que hemos creído en la buena fe, se nos dijo en ese acuerdo, que lo firmó también el presidente Lobo, que se iba a pedir la relatoría de Naciones Unidas en defensa de los derechos humanos. Todavía estamos esperando, presidente Lobo, la relatoría de derechos humanos para que venga a velar por la vida y por los derechos del pueblo hondureño. El expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, pidió este lunes a la comunidad internacional que se involucre activamente en la vigilancia del respeto de los derechos humanos en ese país, ante lo que definió como un complot para asesinar a opositores al golpe de Estado del año 2009. Zelaya, en su condición de coordinador del partido Frente Amplio de Resistencia Popular, dijo que hay una nueva mano blanca que está ejerciendo un plan con el fin de eliminar toda oposición o discusión o debate sobre aspectos sociales, políticos y económicos que se han agravado desde el golpe de Estado, y agregó que el Frente Amplio de Resistencia Popular está planteando la necesidad de realizar protestas como un paro cívico nacional el próximo 15 de septiembre, Día de la Independencia de los Países Centroamericanos, para que se haga justicia por las violaciones a los derechos humanos. Los criminales y los asesinos que planificaron este horroroso crimen deben de ser descubiertos en el menor tiempo posible. Si no, el propio gobierno de Porfirio Lobo Sosa va a quedar en entredicho, igual que sus organismos de seguridad del Estado. Y en julio, Carlos Reyes y Juan Barahona visitaron Uruguay y Argentina para denunciar la violación de los derechos humanos en Honduras. Ellos son los referentes del Frente Nacional de Resistencia Popular, quienes afirmaron que continúa la represión y la persecución en Honduras. La situación de los derechos humanos es muy, muy difícil, no ha cambiado nada. Se sigue la represión, la persecución, los asesinatos, los crímenes, la impunidad. No hay ningún castigo para todos estos violadores de los derechos humanos. Nosotros estamos avanzando sobre la marcha en la construcción del nuevo partido con toda esta represión. Reciente hemos tomado la decisión, pero la situación de violación a los derechos humanos continúa y no ha cambiado nada, no ha disminuido. Los convenios de Cartagena, que uno de los acuerdos es el respeto a los derechos humanos, en eso no se ha cumplido este acuerdo. Y escuchabas en la voz del mismo Juan Barahona, líder del Frente Nacional de Resistencia Popular. Los integrantes del Frente sentenciaron que los acuerdos de Cartagena no se han cumplido en los derechos humanos en Honduras. Las mismas instituciones que dieron el golpe siguen vigentes en ese país. Según cifras del Comisionado Gubernamental de Derechos Humanos, Honduras posee una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Los crímenes selectivos siguen ocurriendo y mientras ocurran, nos sumamos a las voces de denuncia. Latinoamérica vive. El periodista número 12 fue asesinado la semana pasada. Un dirigente comunal y un dirigente ambientalista fueron hechos presos la semana pasada. Fueron asesinados impunemente. Es otra forma de encubrir los crímenes en este país. Latinoamérica vive. No ha cambiado nada. Sigue la represión, la persecución, los asesinatos, los crímenes, la impunidad. No hay ningún castigo para todos estos violadores de los derechos humanos. Violentaron la Constitución y la ley. En Honduras las cosas no han cambiado. En Honduras todo es impunidad. Pensé que la policía debía ayudar a las personas, no golpearlas salvajemente. Inspiración rebelde. Muchas opiniones interesadas quieren exhibir la integración como una panacea que solucionará todos los problemas. Con argumentos falsos se está engañando a la opinión latinoamericana. Salvador Allende. Un total de 2.000 personas pasaron por el primer Congreso Internacional de Periodismo Autogestionado, que contó a lo largo de 2 días en el Hotel Bauen de la ciudad de Buenos Aires con clases magistrales, en todos los casos en honor a tal nombre. El italiano Franco Berardi, el norteamericano Richard Stallman, creador del software libre, el doctor Raúl Zaffaroni de aquí de la Argentina, María Galindo de Mujeres Creando de Bolivia y el filósofo Alejandro Pizzitelli fueron algunos de los nombres o de los ilustres y célebres nombres que pasaron por este, el primer Congreso Internacional de Periodismo Autogestionado. Organizado por el Ministerio de Trabajo de la Argentina, el Congreso tuvo como uno de sus motores a la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina. Es difícil de transmitir el grado de participación e intercambio que hubo durante estos 2 días, durante estas jornadas del Congreso, y quedó plasmado en una especie de proyecto unánime que sea apenas el primero de los encuentros y el principio de un trayecto que está poniendo de manifiesto, digamos, un nuevo universo de comunicación y de cultura. Los talleres sobre radio, revistas, televisión, web y radios permitieron una masiva participación, las actividades y los sueños nacidos de un encuentro que propuso tres conceptos que demostraron ser una historia, un presente y un proyecto: comunicación, libertad y autogestión. Y en este encuentro hubo voces que se hicieron escuchar y las vamos a compartir con ustedes. www.periodismoautogestionado.org. Contar las cosas como son, llevar una comunicación social que se asegure la libertad de prensa como servicio no mercantilista, o sea, no lucrar, digamos, con el tráfico de información, y ser bastión de democracia real y de desarrollo productivo en cada una de nuestras comunidades. Volcamos todo lo que producimos en nuestras propias comunidades. Como medios autogestionados podemos ofrecer federalismo genuino. ¿Por qué? Porque al estar todos interconectados, si hacemos este tráfico de intercambio de información entre nosotros, o sea, si tomamos a la información como información y no como una prenda mercantilista y la compartimos, le podemos ofrecer al Estado una red de difusión. Autogestionarse, dos palabras claves son las dificultades para enfrentar las necesidades del sector. Una nueva categoría de periodista, un periodista autogestionado, es un poco lo que... Y como periodista autogestionado, el compromiso es de hacer visible justamente temas que muchos ocultan, y en esos de hacer visibles temas como los derechos humanos, la economía social, que estamos embarcado, la igualdad de género, la problemática ambiental y muchos otros temas que seguramente cada uno de nosotros podrá ir rescatando en cada comunidad. www.periodismoautogestionado.org. Escuchábamos distintas voces opinando sobre el trabajo realizado en el primer encuentro de periodismo autogestionado que se realizó aquí en la República Argentina. Palabras latinoamericanas a través de sus protagonistas. Nosotros pudiéramos hacer Lula, Cristina y todo Tabaré. Un fondo nuestro, movamos las reservas. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, durante la 35ª Cumbre del Mercado Común del Sur, julio 2008. El Banco Central de Venezuela ya está convencido. Habría que convencer a los bancos centrales. Bueno, pero es una acción necesaria. Pero no solo los bancos centrales, a nuestro pueblo, a nuestras naciones, a la opinión pública. ¿Dónde están esos dineros? Son de nuestros pueblos. No son ni siquiera de los gobiernos. Son del pueblo. ¿Y en qué los usan en el norte? En operaciones financieras. Juegan con nuestras reservas. Juegan. A veces nos prestan a nosotros mismos. Tengo la impresión de que con el dinero nuestro nos prestan, nos pagan 1%, 2% y nos cobran 10 o 15% y no sé cuánto. Y nos imponen condiciones. O nos imponían, al menos en el caso venezolano. Banco del Sur, un fondo financiero del sur. No perdamos tiempo. Es mi propuesta. Escuchamos las palabras de Chávez hace cuánto, dos años. Un visionario casi, ¿no? Bueno, acá en la Cámara de Diputados de la Nación se aprobó el proyecto que establece la creación del Banco del Sur. De esta manera quedó establecido como ley y Argentina se convirtió ya formalmente en el cuarto país que ratifica el convenio de creación del Banco del Sur como un nuevo organismo de crédito regional que ya cuenta como miembros a Venezuela, Ecuador y Bolivia, y que continúa a la espera de la inminente adhesión de Brasil y Uruguay, entre otros participantes. Es increíble que tuvo que haber en el mundo un sacudón económico mundial, ¿no?, planetario, para que los gobiernos de Latinoamérica, de fronteras hacia adentro, hayan sentido la necesidad de crear una entidad financiera que de alguna manera nos avale como pueblo, como naciones. ¿Sí? Tuvo que haber un quiebre, una crisis mundial para que esto suceda. Creo que a nivel de los países tuvo que haber un montón de sucesos que fueron generando que Latinoamérica se consolide como un bloque regional, o sea, no solamente económicamente, sino también todas las dictaduras y todos los gobiernos neoliberales que arruinaron a muchos países, hicieron que también ahora los presidentes se unan. Se llegue a esta instancia. Exacto. Entonces, la iniciativa del Banco del Sur, que apunta al desarrollo económico y a obras de infraestructura de los países agrupados en la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, fue sancionado por 210 sufragios positivos y 6 abstenciones. El organismo multilateral contempla la integración de un capital inicial de 7.000 millones de dólares para su puesta en marcha y estaría conformado por un consejo de ministros, un consejo de administración, un consejo de auditoría y un directorio con un representante por cada país. Sus miembros tendrán el mismo derecho a voto. Con la ratificación de Argentina, que contará con su aporte inicial de 400 millones de dólares, el total del capital del Banco del Sur llega a su 64,3%. Para que la iniciativa despegue y tome vuelo, hay que alcanzar el 66,3% del capital suscrito. Argentina, Brasil y Venezuela son las tres naciones fundadoras y de mayor peso, y el resto de los integrantes de la UNASUR, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Paraguay, aportarán también, aunque en menor escala, y hay que remarcar la importancia de esto, me parece. Cada país vota, tiene el mismo derecho a voto, aunque sea de menor aporte su capital, ¿no? Así es. Esto es un dato, me parece, que hay que tener en cuenta. Sí, sí. Estos datos que usted estaba mencionando de la cantidad de capital que invierte cada uno podrían pasar por simples detalles de fijación de fondos, pero no son cuestiones menores porque permiten interpretar la fuerte concepción del bloque sudamericano que existe en los países de la región, que lejos de renegar de los beneficios que obtendrían, no depende lo que invierta cada uno, contemplan que aquellas naciones de menor peso específico generen las condiciones equitativas para que nadie quede afuera de esta herramienta propulsora del desarrollo económico y continental. Es como usted decía, por más que aportan diferentes cantidades, depende de lo que pueda cada país, el derecho lo tienen equitativamente. O sea, caso muy contrario a lo que pasa, por ejemplo, en el Fondo Monetario Internacional, que de acuerdo al aporte de capital que usted tenga dentro de este fondo, es el derecho a voto o, a ver, el peso de su decisión. Sí, y también hablamos no solamente del voto, sino de una situación de créditos. Así es también, ¿no? De la posibilidad de acceder, obtener, claro. Exactamente, de tener créditos que decían, ¿no?, que iban a ser de índole social, para infraestructura, para el desarrollo. Exacto. Vamos a escuchar al ministro de Economía de la República Argentina, Amado Boudou. Tiene nombre de galán de telenovela. Es medio galancete. El ministro de Economía de la galán Argentina. Rockero. También candidato a vicepresidente, ¿no? Con la fórmula con Cristina Kirchner para el 2011. Actual presidenta de la Argentina. Vamos a escucharlo a Madudu hablando de las instituciones que van a estar formando parte de este Banco del Sur. Estamos convencidos que tenemos que trabajar en generar instituciones para Sudamérica, porque las instituciones globales han demostrado también que, por un lado, han buscado una sola visión de la economía mundial, como ha pasado en casi todas las etapas del Fondo Monetario, y esto no ha sido bueno, las políticas que nos han impuesto en otras épocas. Hoy ya no nos pueden imponer políticas, y esto también es otra cosa importante para nuestros pueblos, pero necesitamos seguir creando instituciones sudamericanas. La Argentina está plantada con crecimiento, con solvencia fiscal, con acumulación de reservas en el Banco Central. Fíjese, en cualquier otra etapa de la historia había una crisis en algún lugar del mundo y la sufrían nuestras economías, la Argentina y el resto de las economías sudamericanas. Bueno, hoy el mundo está en crisis, una crisis de sobreendeudamiento, donde tanto los fiscos, pero también las familias están sobreendeudadas en las economías centrales, y a nosotros nos agarra muy bien plantados, pero no por alguna medida suelta que hayamos hecho, sino por un trabajo constante, un trabajo cooperativo que hemos llevado adelante estos últimos 8 años. Creo que el fondo de la cuestión es trabajar en la integración productiva. Nosotros tenemos una experiencia muy exitosa junto con Brasil en la industria automotriz. Estoy convencido que con el acercamiento de más países, con esta conformación del UNASUR, vamos a poder integrar cadenas productivas, que significa redireccionar comercio intra Sudamérica y sobre todo crear puestos de trabajo en todos nuestros países, que es la clave para sostenerse en cualquier crisis. Escuchábamos al ministro de Economía de la República Argentina, Amado Boudou. La propuesta de crear una entidad bancaria que cuente con el apoyo de los países de UNASUR surgió tras las reuniones de cancilleres y ministros de finanzas en el mes de diciembre del año 2007, quienes presentaron el Banco del Sur como una herramienta para blindar la economía del bloque continental ante la inminente crisis global generada en Estados Unidos y Europa. Mientras tanto, la flamante titular del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, realizó llamados de atención ante el riesgo de que la economía mundial vuelva a entrar en una recesión. Y esto constituye una clara muestra de los distintos momentos que se viven alrededor del planeta, ¿no? Mientras en una esquina se crea un banco para el desarrollo, o sea, un banco regional, en la de enfrente no paran de desmoronarse. El Banco del Sur será un agente impulsor del desarrollo económico y social y actuará como una entidad de financiamiento, capacitación y asistencia técnica. Buscará fortalecer la integración, reducir las asimetrías y promover una distribución equitativa de las inversiones. No se permitirá el endeudamiento en los mercados de capitales, se pondrá alto a la rentabilidad financiera a costa de cualquier precio y los accionistas del banco serán únicamente sus países miembros. Este instrumento podrá impulsar el despliegue en áreas estratégicas históricamente relegadas por la voracidad del capital extranjero, que tiene como única intención la extracción y la expropiación de las riquezas del que, bueno, alguna vez denominado Tercer Mundo. El Banco del Sur, junto con la unidad monetaria que todavía no fue discutida, podría significar una llave hacia la soberanía, desde donde prácticamente no existirá retorno posible para dolor de quienes hoy padecen los efectos de sus propias medicinas económico-financieras. Cuando ese proyecto comience a consolidarse y las relaciones de poder se vuelquen cada vez más a favor del concepto político de patria grande, las declaraciones de Lagarde o de quien dirija el FMI no serán de mayor interés para todos aquellos que habiten en el suelo americano. La creación del Banco del Sur y la consolidación de los países latinos pasaron por aquí, por Latinoamérica Vive. Y un poco de reggae argento en esta mañana de radio aquí en la República Argentina. Esto es Non Palidece. Abre tus ojos. No ha sido sencillo poder quebrar la magia en la que estás. Y eso es muestra de sus fuerzas. Y rompen el silencio nuestro grito en el cielo y se verá. Verá la noche más larga, una realidad aparte, abre tus ojos y verás que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando, que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando, son como sombras andando, queriendo escapar. Juegan con la pobreza y eso es realidad. Marcan el camino y así excluirnos de lo real. Es triste, pero es cierto. Este es el tiempo en que sepas que esto es cierto. Abre tus ojos y verás. No puedes fijar sus caras, son como sombras andando. Que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando. Son como sombras andando, queriendo escapar.

El homenaje a la radio que le hacen los oyentes desde hace 6 años. Ah, oh, qué nochecita, ¿eh? Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien? Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor. Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Inspiración Rebelde. La lucha de hoy es por la independencia económica y, por lo tanto, por la plena soberanía. Salvador Allende. Quanto mais programação cultural, quanto mais debate político, mais democracia nós vamos ter nesse país e menos monopólio nós vamos ter no meio de comunicação no nosso país. Voces vivas de Latinoamérica. Porque Latinoamérica vive. Y si usted en algún momento de la vida, del día, de la semana, del mes, quiere volver a escuchar este programa o cualquiera de los otros programas, puede ingresar a www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Muy bien, lo felicito. Gracias. Le voy a dar un beso. Gracias. Pero ahora no puedo seguir hablando, me pongo todo colorado, no puedo hablar más. Usted ingresa a esa dirección que le di. Sí, ¿y qué hago? Puede, por ejemplo, volver a escuchar el programa, este y cualquiera de los otros programas ya emitidos. ¿Cómo hago? Le digo porque a mí me lo han preguntado. ¿Cómo hago? Hace clic en, hay un, en el play. En el play y el programa, pum, empieza a salir, a correr lentamente. Y después tiene la posibilidad también, y esto atención a las radios comunitarias amigas y no tan comunitarias también, para descargar el programa y después poder retransmitirlo, como por ejemplo lo hace la gente de FM Tincunaco 107.3 desde el barrio San Atilio José C. Paz, como lo intentan hacer nuestros compañeros de FM Comunitaria de San Pedro, que no pueden, dicen que no sé qué problema tienen con el FLP. Después vamos a pedirle que nos expliquen bien. Bien, no sé qué es lo que pasa. Qué es lo que pasa, claro. Y como lo intenta hacer también FM Pacha desde Villa Fiorito, aquí en la República Argentina. www.latinoamericaviveradio.blogspot.com. Allí escuchan o descargan el programa gratuitamente. Agarraron un sobrecito. Sí. Entraron al aula donde están las boletitas. Pusieron la boletita en el sobrecito. La depositaron en la urnita. Claro, les estoy hablando de niños entre 5 y 14 años que esperaban nerviosos, nerviositos, a votar en su escuela de Ciudad de Guatemala. No me volví loca, fue el ensayo de las elecciones infantiles, unos comicios a los que este domingo estuvieron llamados a votar casi 600.000 menores en todo el país, supervisado por su propio tribunal electoral. Estos comicitos, podemos decirles, se desarrollan desde 1995 y son un evento didáctico, digamos, sobre la democracia. Lo que yo digo es, con lo complejo que son los procesos eleccionarios, ¿hacía falta hacer el simulacro justo el mismo día? ¿O van a usar esos votitos, de verdad? Y no sé, habría que preguntarle a Otto Pérez Molina. Podían hacerlo un día antes, una semana antes. Bueno, la cuestión es que en Guatemala las nuevas generaciones están asumiendo un papel cada vez más determinante en los procesos electorales. Y tal es así que en las elecciones del 11 de septiembre, estas que pasaron, el 61% de las candidaturas estaban conformadas por aspirantes de entre 18 y 30 años. Bien, una población joven, igualmente la de Guatemala, tenemos que decirlo. Sí, sí. Los Dipu Kids, que son los candidatos al Congreso que apenas superan los 20 años y que creen que tendrán una fuente de poder nunca alcanzado y que gracias a estas elecciones van a ser muy pocas las personas adultas que los van a dirigir. Claro, están más cerca de conocer el último disco de Calle 13 que de conocer los acuerdos de paz firmados en 1996, cuando probablemente ellos eran unos adolescentes, ¿no? Lo que no sabemos es si los viejos dinosaurios los van a usar solo como un instrumento de marketing político y los Depo Kids van a quedar excluidos de las tomas de decisiones. Tienes sueño. Me caigo. Mucho sueño. Estoy durmiendo, señora. Me caigo. Cuando cuente tres, entrarás en un sueño profundo. ¡Despiértate! No, no lo digo yo, que no soy hipnotizadora profesional. ¿Puedo hipnotizarlo para que esté dormido sin roncar? A ver, espera. Ahí está. No, le decía, no sí, lo digo. ¿Qué me decía? Yo no soy profesional. ¿Qué cosa me decía? Esto lo decía. No se acuerda de nada, ¿no? No, como no, siempre. No, no. Sino que. Era la frase. Al aire, no, escúcheme, señora, esto lo decía el mago colombiano, sí. Miller Zambrano. Claro. El mago sí. No es que estuviera haciendo un simulacro de elecciones donde todos entraron en estado de histeria colectiva por no saber a quién votar como en Guatemala, sino que estaba haciendo una sesión de hipnosis que era parte de un acto lúdico celebrado en un colegio de la ciudad Mocoa de Colombia, donde el mago utilizó 8 voluntarios. El problema vino después, cuando una vez concluido el show, unos 30 o 35 estudiantes entraron en estado de shock, según los reportes de varios testigos. Unos lloraban, otros se tiraban al piso, otros gritaban. Una nena, por ejemplo, decía que estaba viendo al demonio. Algunos entraron en estado de shock por la hipnosis y otros por ver el estado de sus compañeros, obviamente arruinados. En fin, todos presentaban en mayor grado. ¿Qué fue lo que hizo el mago? ¿Qué les dio el mago? Los hipnotizó. Ah, pensé que le había dado otra cosa. No, eran niños. Eso es un poquito más grande, puede ser. Pero... Bueno, la cuestión es que todos presentaban en mayor o menor grado hipnosis colectiva al punto que tuvieron que ser trasladados a un hospital, el Hospital de los Muñequitos, donde realmente no sabían cómo tratar a esta banda de loquitos hipnotizados. Se dice que los niños quedaron enganchados en el trance hipnótico y eso es totalmente falso. Lo peor que puede suceder en un estado de esos es que los niños entren en un estado de sueño y se despierten, decía William Pereira, que es presidente de la Asociación Colombiana de Hipnosis Clínica. No sabía que le daban tanta cabida a la hipnosis en Colombia. Sí, no, yo tampoco. Ahora bueno. Por ahí me puedo llegar a explicar algunas cosas que suceden en Colombia, por ahí claro, también. Sí, que hay mucha hipnosis. Sí, una gran parte de la población hipnotizada. Claro. Ahí va. Bueno, así es como este acto de circo salió mal y ahora el hipnotizador colombiano está detenido y a disposición de las autoridades por el delito de lesiones personales. Lo que sí creo es que este mago va a tener que hacer magia para zafar de este quilombo o al menos practicar el truco de la desmaterialización. El joven Joffred Chacón, sí. Espero haberlo pronunciado bien, estaba muy tranquilo en su casa, sí. Viendo cómo festejaba la selección argentina de básquet el pase al preolímpico y su victoria ante Brasil, cuando recibe una carta. ¡Epa, chamo! Quiero agradecerte que te hayas convertido en el seguidor número 2 millones de mi cuenta en Twitter, que también es tuya. Me puedo llegar a que imaginar. Que es del pueblo, porque para eso la abrí. Para sentir día a día y cada instante la razón amorosa de mi pueblo. Totalmente. Y lo, obvio. Me pongo de pie, mire. Obvio. Sin querer se convirtió en el seguidor 2 millones de la cuenta de Twitter de... ¿De quién hablo? Me pongo de pie para decirlo, señora, mire. Hugo Chávez Frías. Ah, muy bien, aplausos. Muy bien. Aplausos. Grosso. Quien no solo le mandó una carta personal... sino que lo llamó por teléfono y junto con la carta le envió un obsequio. Qué orgulloso me siento de que ese honor me lo haya concedido un joven como tú. Por eso te invito a que continúes echando para adelante, estudiando y preparándote para que algún día, no muy lejano, sean ustedes, los jóvenes, los herederos de la gloria de Bolívar, quienes puedan llevar las riendas de la patria. Ten presente, además, que este hermoso destino solo es posible en socialismo. Y ese rumbo es el recorrerá el nuevo hombre, la nueva mujer, la juventud nueva, ¿no? Esto es solo un fragmento de la carta que le envió el presidente a este joven bolivariano que, por lo que vemos, ya está en campaña con métodos totalmente revolucionarios de difusión de sus ideas. La carta termina diciendo: me despido, hijo mío, dándote la bendición bajo la ventura de nuestro Señor Jesucristo, que murió por los pobres. Así es como el presi queda totalmente instalado en el lugar número uno del podio de los mandatarios más mediáticos, por lo menos de Latinoamérica. Totalmente. Arroba Chávez Candanga es la cuenta de Twitter del comandante, pero para que te mande una carta personal con regalito y con toda la película, vas a tener que esperar un poco a que llegue a los 3 millones, a menos que logres que los Dipukits te la saquen por decreto o salvo que recurras a la magia. Lo que sí, no te recomiendo el Mago Zambrano, que tuvo unos problemitas y está en un escenario un poco particular: la cárcel. No se joder, ya sea político, económico, partidario. Porque siempre el imperio tiene sus objetivos. Cuando pensamos en la patria grande, el Estado peruano es una estado aprendida en Chile. De Guatemala jamás había pensamos registrado. En nuestro continente. Latinoamérica vive. mil minúsculas viviendas están desperdigadas en los alrededores de esta ciudad costera haitiana, situada apenas al oeste del epicentro del terremoto que el 12 de enero del 2010 mató a unas 200.000 personas y desplazó a más de 1 millón. Estas mini casas de un solo ambiente se llaman T-Shelters, que es la abreviatura de refugios transitorios en inglés. Están pensadas para durar entre 5 y 3 años, pero costaron más de $200 millones. Y hoy albergan a 80.000 familias cuyas viviendas estaban entre las 171.000 dañadas o destruidas por el sismo, de acuerdo a las cifras oficiales que conocemos. La Comisión Interina de Recuperación de Haití, encabezada por el expresidente estadounidense Bill Clinton, aprobó proyectos por el valor de $254 millones para reparar, ampliar o construir más de 41.000 unidades habitacionales, y otros planes incluyen casi 20.000 viviendas más. El nuevo gobierno haitiano está encabezado por el cantante Joseph Michel Martelly. Organizó del 18 al 24 de julio la Semana de la Reconstrucción, en la que, entre otras actividades, Clinton y el mandatario inauguraron una exposición de viviendas con más de 60 modelos de casas y un nuevo plan hipotecario llamado K-PAME, o K-PAM, mi casa en lengua creole. La haitiana Luis Delva, madre de 5 hijos, vive en el campamento Regal de Petit Goab, a unos 68 kilómetros al sudoeste de Puerto Príncipe. Ella no está enterada de ningún plan destinado a ella o a decenas de miles de refugiados como ella. Estas son las sórdidas condiciones en las que vivimos, dijo esta mujer, señalando una oscura y fétida tienda abarrotada de pertenencias, 2 colchones y un machete. Cuando llueve, estamos en peligro. Miren lo cerca que estamos del lecho del río, agregó Delva, indicando justamente una cañada casi seca que los residentes del campamento usan de letrina. Mientras ella hablaba, 2 niños hacían sus necesidades justamente en ese riachuelo. Esta es la realidad de Haití. Haití, terremoto, cólera y fraude. Uno no se puede entender lo que está sucediendo. Tenemos 1 año aquí debajo de la tienda de campaña, muriendo con hambre, miseria y toda la... Hace 1 año exactamente, el 12 de enero del 2010, un terremoto de magnitud 7 estremeció Haití desde sus cimientos. Puerto Príncipe, la capital, quedó arruinada. No hay dinero, no hay nada. Por eso yo dije, pues que su familia no tiene comida, no tiene trabajo, no tiene nada. 250.000 muertos, 300.000 heridos y amputados. Puentes, casas, edificios, escuelas, hasta el Palacio Presidencial resultó destruido. 1.5 millones de personas sobreviven desde entonces en campamentos improvisados, bajo un pedazo de plástico, sin agua, sin luz, sin comida, sin nada. Centenares de mujeres y niñas han sido violadas por las condiciones tan inseguras en los campos de refugiados. Pero ya están mejor, ¿no? Mejor. Sí, yo escuché en las noticias que los países ricos habían dado millones para ayudar a Haití. No lo crea, señora. ¿Pero por qué no? Diga mejor qué prometieron que iban a dar, pero de lo que prometieron no ha llegado ni la mitad. Ay, no le puedo creer. ¿Quiere que le diga un secretito? Claro, cuénteme. ¿Sabe a quién han puesto al frente del Comité para la Reconstrucción de Haití? ¿A quién? Al expresidente gringo Bill Clinton. ¿Pero y eso qué tiene de malo? Bueno, que lo que ha hecho Bill Clinton es canalizar el dinero de la ayuda hacia los contratistas gringos. ¿Ah, sí? Escucha este dato, mire. De cada $100 de ayuda a Haití, $98 se lo llevan las empresas gringas. No me diga. Y apenas $1.50 llega a manos del Estado haitiano. Para las empresas gringas, por supuesto, el terremoto ha sido un premio gordo. Bueno, la situación es en extremo compleja porque hay una epidemia de cólera y el país declaró la urgencia sanitaria. Y atrás del terremoto vino el cólera. Unos militares de la misión de Naciones Unidas contagiaron esta terrible epidemia que apareció en la meseta central de Haití y ya se ha propagado por todo el país con un saldo inicial de 3.500 muertos y más de 100.000 personas enfermas. La propagación empezó en la zona de Mirbalé, en la cabeza del río. Pero también escuché que se ha ido controlando la epidemia, ¿o tampoco es cierto? Bueno, si no fuera por los cubanos, no sabemos cuántos miles más habrían muerto. ¿Los cubanos? Sí, sí, sí. Estamos haciendo todo lo posible, eso sí le puedo decir. No sé cómo será el día de mañana, estamos pidiendo más ayuda y más materiales para lo que se están agotando ya. La misión médica cubana trabaja sin descanso desde hace meses para contener el cólera en Haití. A pesar de sus dificultades económicas, Cuba ha enviado 1.200 médicos, médicas, enfermeras, personal de apoyo. Los haitianos llegarán al primer aniversario que destrozó esta isla sin conocer los resultados de la primera vuelta de las elecciones. Y atrás del terremoto y del cólera vinieron las elecciones. La farsa política del 28 de noviembre. A los partidos populares, entre ellos Lavalás, se les prohibió participar. Fue un fraude masivo. Urnas robadas, soldados marcando las papeletas con el candidato del gobierno. La oposición exige la anulación de las elecciones. Me disculpa nuevamente, señor, pero yo leí que los observadores de las Naciones Unidas dijeron que, pues a pesar de todo, las elecciones eran válidas. Tenían que decirlo, señora. ¿Y sabe usted por qué? ¿Por qué? Dígame. Porque hay mucho dinero en juego. El secretito que le dije antes. Bill Clinton preside la Comisión para la Reconstrucción de Haití. Esa comisión dispone de 10.000 millones de dólares que ya están comprometidos, con los contratistas gringos. ¡Qué barbaridad! Si se anulan las elecciones, si saliera un candidato progresista, estarían en riesgo esos contratos. ¿Comprende ahora? Y mientras los contratistas norteamericanos preparan el gran negocio con la supuesta reconstrucción de Haití, 1.5 millones de haitianos y haitianas siguen durmiendo en las calles de Puerto Príncipe, bajo pedazos de plástico, muriendo de hambre y de cólera. Una producción de radialistas.net. Escuchábamos un spot de radialistas apasionadas y apasionados que se titula Haití, terremoto, cólera y fraude. Y aunque ya no aparecen los títulos de la prensa, el cólera sigue atacando. Por día se hospitalizan más de 300 personas. Al 8 de este mes, los contagiados sumaban 426.000 y al menos 6.000 habían muerto. Pero a inicios de este verano boreal, las agencias humanitarias que limpiaban las letrinas y suministraban agua y atención médica se retiraron de la mayoría de los campamentos, alegando que se habían quedado sin fondos. Hay cientos de campos como Regal en Haití y todos carecen de saneamiento y agua suficiente. Un estudio realizado en marzo por las agencias humanitarias concluyó en que, algunos de los datos, solo el 48% de los residentes tenían acceso diario y adecuado a agua potable. El 48% es menos de la mitad de la población. 61% del agua distribuida tiene la proporción correcta de cloro para evitar el contagio de cólera. Hay un promedio de 112 personas por letrina. Apenas 18% de los campamentos tenían instalaciones para lavarse las manos. Solo 29% de los campos tenían un sistema de recolección y disposición de la basura sólida. En Haití todavía no hay una institución de referencia nacional o internacional que conduzca a la reconstrucción de viviendas, aunque parece que finalmente se está avanzando en ese aspecto, pues se dotaría de recursos y facultades a la empresa pública de promoción de la vivienda social. Delva, la ciudadana de Haití de la que hablábamos al principio de la nota, que no recibió un T-Shelter y cuya tienda de lona podrida deja pasar la lluvia, se ha rendido. ¿Dicen que tenemos líderes? No hay líderes en este país. No, nos han abandonado como a perros en la calle. Este artículo resume más o menos, palabras más, palabras menos, una investigación de 4 partes, incluyendo videos y notas publicadas en francés, en inglés, en el sitio web de Haití, Grassroot Watch de Alter Press, la Sociedad de Animación de la Comunicación Social, la Red de Mujeres Radialistas Comunitarias Refraca y emisoras de la Asociación de Medios Comunitarios de Haití, publicado originalmente el 27 de agosto por la Red Latinoamericana de Diarios Tierra América, ilustrando un poco y relatando un poco la frágil situación, la desesperada situación que vive hoy por hoy el pueblo de Haití. Latinoamérica vive. Al Michele Matala. Música de Haití para cerrar este informe. De alguna manera nos vamos bailando ante tanta tristeza. Sweet Mickey, Band Illegal. Tout le monde marche bien embrassé, belle l'amour à cola tombé. Pas que mon appité derrière, si c'est nous, tous ses frères. Mais si on a nous en danger, la gaya est en déclaré. Pas illégal, yo qui rive. Mais si d'un grand bac à déplacer. Il n'a conta qu'un TV. Alors la guerre cause chimère, mais qui te guette dans tes bandits. Il est où droit, il est approché. Est-ce que c'est l'heure de mes défis? Question ça pose le président. Laisse savoir qu'on est si le bandit. Oui, oui, de guerre, de guerre. Yo

ya se han metido tractores, van a iniciar una represa. Y nosotros como comunidad, ¿verdad?, y dueños de la tierra de acá, estamos peleando por lo nuestro. Y entonces nos hemos reunido desde hoy, pues, y entonces necesitamos, ¿verdad?, el apoyo del gobierno y de las más comunidades para que nos vean apoyar. Guatemala, derechos humanos. Piden juzgar a ex general guatemalteco por miles de asesinatos. Una petición inédita en el sistema de justicia hizo la Fiscalía General del país caribeño para juzgar a un ex general acusado de ser el principal responsable de más de 10.000 asesinatos. El Ministerio Público lo imputa esos crímenes a Héctor Mario López, de 81 años, detenido el pasado 17 de junio, además de miles de desplazamientos y violaciones de mujeres indígenas ordenados como jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Es la primera vez que en este país se hace la solicitud de procesar por delitos contra la humanidad durante el conflicto armado interno de 1960 a 1996 a un militar de tan alto rango. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar, 1533-1206-67 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 6 al 13 de septiembre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. ¿Qué tal, amigos de América Latina? Desde El Salvador les saluda Wilfredo Hernández. Pedro Carraquilla, de Radio Temblor, desde territorio panameño. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica. Desde Venezuela, informó Heilu Pereda. Desde Quito, Ecuador, Mario Villalobos, coordinadora de Radio Popular Educativa, Corape. Desde Radio Veraguas, en Panamá, Pallín Atencio Alvarado. Desde Guayaquil, Ecuador, les informó Mariela Tuárez. Desde Asunción, Paraguay, informó Verónica Martínez. Las voces libres de las radios de nuestro continente se escuchan en Latinoamérica Vive. Momento de escuchar las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente. Brasil hay caza recompensas para defensores de la selva. Hace ya 7 años que el activista Raimundo Belmiro dos Santos, un cauchero de 46 años de edad, recibe amenazas de muerte por defender la selva amazónica en el estado brasileño de Pará. Pero esta vez se la tomaron más en serio, tal vez tras conocer que aquellos que quieren verlo muerto le habían puesto precio a su cabeza, $50,000. Escuchamos el reporte de Radio Mundo Real. El lejano nordeste. Latifundistas de Brasil ofrecieron $50,000 por asesinar a un trabajador rural. Muerte a los sin tierra, gritó un estanciero del estado de Pará, en Brasil, durante una reunión entre empresarios del sector, a raíz de una ocupación de tierras en la estancia Marambaya en diciembre de 2010. El episodio, registrado por el portal del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, el MST, tiene ya algunos meses, pero nada indica que la situación haya cambiado. Ahora, un artículo publicado el 31 de agosto por el medio Radioagencia NP reveló que la justicia paraense solicitó medidas de protección especial para trabajadores rurales amenazados de muerte en esta conflictiva zona de Brasil. Además, las autoridades estaduales recibieron una comunicación del Ministerio Público Federal que expresó preocupación por la situación de vulnerabilidad de los familiares de C. Claudio Ribeiro y María do Espírito Santo, que fueron asesinados en mayo en la zona de Nova Ipijuna, donde estaban asentados. Según un comunicado de la Comisión Pastoral de la Tierra, una referencia en Pará en materia de conflictos agrarios, los familiares de esta pareja están llevando una cruzada para pedir el esclarecimiento de ambos homicidios en medio de una investigación que ha estado cargada de irregularidades. La omisión de la justicia permitió, entre otras cosas, que los principales sospechosos hayan logrado huir de Pará, según denunciaron las organizaciones locales. Ante la falta de justicia, los familiares dieron inicio a una campaña intentando provocar una presión política, agregan desde la Comisión Pastoral de la Tierra, en referencia a reuniones que mantuvieron con autoridades ministeriales en Brasilia, la capital del país, y Belém, la capital del estado. Entre otros reclamos, pidieron que la causa judicial sea federalizada, debido a las posibles presiones que sufren los magistrados de Pará. Y mientras esa impunidad se mantiene, las cifras de los conflictos agrarios y los asesinatos de militantes en esta región brasileña son cada vez más preocupantes. Noticias Mundo Real. RadioMundoReal.fm. Desde Uruguay, José Mujica pidió disculpas a Haití. El presidente de Uruguay pidió disculpas al pueblo haitiano por los abusos de sus soldados a un joven de ese país y de igual manera ofreció resarcir al joven y a su familia. Sin embargo, la opinión pública y distintas ONGs buscan comprender la función de las Fuerzas Armadas de las Naciones Unidas en el país caribeño. Marcelo Zurita nos informa desde Uruguay. Sí, en la carta al gobierno de Haití, José Mujica se compromete a investigar toda esta cuestión bochornosa y también expresó la disposición del país a resarcir al joven haitiano y a su familia. Para muchas ONGs, incluso para el sentir de la gente, la cuestión no pasa por ahí, sino por estudiar a fondo qué es lo que están haciendo las fuerzas, no solo uruguayas, sino toda la MINUSTA de la ONU en Haití. Ante algunas versiones de prensa que ya comenzaron a hablar de manipulación del video o de que solo se trató de una broma entre militares, el ministro Eleuterio Fernández Huidobro tuvo que salir al paso de estas versiones aclarando que no se puede hablar de un chiste o de una broma en estas circunstancias. Hay que ser exhaustivos en las investigaciones y aplicar las máximas sanciones imaginables. Nosotros ya hemos prohibido el uso de la palabra broma para referirse a lo que contiene ese video. En las tres fuerzas hemos dicho que no se puede usar esa palabra, porque el uso de esa palabra ya de por sí es oprobioso, ¿no?, y vergonzoso por parte de cualquier oficial de nuestras Fuerzas Armadas o de cualquier persona. Nosotros no entendemos que ahí haya ninguna broma. Las repercusiones que continúan, Walter, desde Uruguay sobre este caso. Adelante ustedes. Las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente las escuchas acá, porque Latinoamérica vive. Inspiración rebelde. A todo lo largo del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX, la gran tradición emancipadora de los hombres de la independencia no murió. La idea de integración cultural de las repúblicas del sur, de compartir los mismos valores, los mismos problemas y los mismos intereses, configuró una especie de unidad continental. Salvador Allende. Y después de intentar en 4 oportunidades ser presidente de Chile, Salvador Allende finalmente lo logra en 1970 en una reñida elección donde obtuvo la primera mayoría. De ese modo, se convertía en el primer presidente marxista en Occidente que accedió al poder a través de las elecciones generales en un estado de derecho. El gobierno de Allende, apoyado por la Unidad Popular, un conglomerado de partidos de izquierda, se destacó tanto por el intento de establecer un camino no violento hacia un Estado socialista usando medios legales, como por proyectos como la nacionalización del cobre en medio de la polarización política internacional de la Guerra Fría y una grave crisis económica y financiera interna. Su gobierno terminó abruptamente mediante un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, en que participaran las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, 3 años antes del fin de su mandato constitucional. Ese día, luego de que el Palacio de la Moneda fuese atacado por aviones y tanques, Salvador Allende se suicidó. Tras el fin de su gobierno, sobrevino una de las dictaduras militares más crueles de América Latina, encabezada por el general Augusto Pinochet, que duraría 17 años. Y para conmemorar los 38 años de su ausencia y no olvidarnos de los grandes hombres que forjaron la patria grande, escuchábamos Inspiración Rebelde, que es un compendio de frases de los revolucionarios más significativos de América Latina, en este caso de Salvador Allende, después de 38 años de su muerte. La producción es de la 88.7 FM, la frecuencia de la Nueva Pequivén, desde Venezuela. Inspiración rebelde. No podemos desvincular el problema de la integración de otro que nos parece fundamental, el de los cambios estructurales que es urgente emprender dentro de cada país latinoamericano. Salvador Allende. todos los sonidos y todas las voces de un continente. Lo que está empobreciendo a nuestros países. Latinoamérica vive. Vio que le dije que nos íbamos a ir bailando apretaditos. Mira, acérquese un poquito más. Ay, me está apretando mucho. Ay, la suelto un cachito. No me suelto. Ah, bueno, es la gata Flora, yo que le decía. Y mientras tenemos del otro lado del estudio, del otro lado de la puerta del estudio, a nuestro artista, a Julio Jaramillo, con quien vamos a estar cerrando este Latinoamérica Vive. Duele tanto el llanto que tú derramas. Julio Jaramillo nació en Guayaquil, Ecuador, el 1 de octubre de 1935. Conocido con los apodos del Ruiseñor de América y Mister Juramento, Julio Jaramillo es considerado el mejor cantante ecuatoriano de todos los tiempos. Sus canciones, que hablan de amores y desencuentros, calaron profundamente en el público que se reflejaba en ellas. Muchos consideran a este cantante como uno de los símbolos de la identidad nacional. Sus melodías todavía se escuchan en las radios de Latinoamérica. Vivió una infancia difícil, habiendo perdido a su padre y su hermana cuando apenas contaba con 6 años de edad. Y siendo él un niño enfermizo, su madre tuvo que trabajar como enfermera para mantenerlo, mientras crecía escuchando al dúo Guayaquil, a Olimpo Cárdenas, a Carlos Rubira Infante y al dúo Villafuerte, artistas que marcaron una época en la música nacional y que influyeron en su vocación por el canto. Ahora me acusa el mundo, porque dice que tú eras un fruto de otro huerto y que yo te robé. Yo sé que eras ajena, que sigues siendo ajena. El salto a la fama se dio en 1955 con su vals Fatalidad, que fue difundido por todas las radios de Ecuador y por las principales emisoras de otros países. La grabación de esta canción marcó el inicio de su carrera formal y la de su reconocimiento. Su consagración internacional llegó con el pasillo Nuestro Juramento, de 1957, momento en que realizó varias giras por América Latina y comenzó un peregrinaje por Ecuador, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay y Chile. Al regresar a su país, fue detenido y llevado a cumplir el servicio militar. Vuelto a la vida civil en 1960, siguió con su carrera, alcanzando actuaciones de hasta 4 meses consecutivos en el cine Guayas de Guayaquil con lleno completo. Participó en la película Romance en Ecuador y en otra rodada en Argentina. En 1965 se radicó en Venezuela, donde realizó giras triunfales por México, Puerto Rico y toda América Central. Siendo ajena. Y sé que un día cercano te tengo que perder. Pero oye bien mi vida y recuérdalo siempre. ¿Qué importa que me acusen si tuve tu querer? Los escándalos de su turbulenta vida también eran con frecuencia noticia. Varias veces fue apresado y casi siempre por problemas de mujeres o alcohol. Además de haberse casado 5 veces, tuvo hijos con otras mujeres que llegaron a sumar un total de 28. A pesar de haber ganado mucho dinero, nunca negó sus orígenes humildes y por eso se mostraba generoso, despilfarrador del dinero con sus amigos. Cuando Julio Jaramillo murió, el pueblo lo consideraba todavía como el gran cantante, lo que lo convirtió en leyenda. Muerto a la edad de tan solo 43 años, sus restos recibieron una despedida como ningún otro personaje popular haya conocido en Guayaquil, ya que se calcula que fueron acompañados por unas 250.000 personas. No quiero amarla, no quiero la maldad. Soy casado, señor. nosotros, bailando apretaditos con Julio Jaramillo, comenzamos a despedirnos de otra nueva emisión de Latinoamérica Vive, que tuvo en la operación técnica a nuestro compañero Martín Lobati. Mi nombre es Valmiro Mainetti. El mío es Fernanda Villanueva. Agradecemos a la gran cantidad de gente que se estuvo comunicando a través de Facebook: María Vázquez, Sandra Guía, Horacio Romero, Mariana Ruiz Huidobro, Gustavo Zitzer, ¿quién más? Silvina Matos Matos, la gente de Latido Americano, a Hostel El Malecón, mucha es la gente que se estuvo comunicando con nosotros vía Facebook. Agradecemos a nuestras agencias informativas, nuestras fuentes informativas: Alert, Telesur, Radioteca, Agencia Pulsar, Argenpress, Latido Americano de FM Moreno, Ecoportal y la Agencia Periodística América del Sur. A todos ellos, muchísimas gracias. Y nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes de 10 a 12 horas, cuando abramos nuevamente la ventana a nuestro continente. Latinoamérica vive. No me mires más, que me haces daño. No me interesa ya tu cariño. Tú eres mala hembra, no tienes alma. Tú no mereces que nadie te quiera. Cuando se quiere no se pide nada, cuando se ama solo basta el alma, y tu mala hembra cambiaste por plata tu cuerpo y tu alma sin pensar en Dios, por haber herido mi sentimiento. Yo te fuiste con mi amor, clavando una daga en mi corazón. Qué odio más grande me corren las venas por haber amado con tanta pasión.